cosas sencillas de la vida, un buen momento, un poquito de diversión. Amigo, todo está muy bien. Baja un poco el ritmo de tu prisa y busca una sonrisa que sea así. Haz por un momento a un lado todo. Date solo un tiempo para ti. Mira que nos gusta verte así, siendo parte de un mundo feliz. Ríe, canta, baila, no sabes cuánto nos da. Si ríes, canta, o haces cualquier cosa que te llene el rostro de ver qué tan fácil es. Solo dale un poco de tu magia a la gente que te ama, ya lo ves. Haz por un momento a un lado todo. Date solo un tiempo.